buenas tardes. Sí, eso es algo emocionante, estar aquí hablándole a una comunidad, a mi pueblo. Un saludo al Carrial, la gente del Carrial, de Pueblo Nuevo, La Pesa, El Retiro, El Oso, pues todos aquellos que nos escuchan. Es emocionante, la verdad, se siente de nervios, pero bueno, es fino tener una radio aquí en nuestra comunidad que está... va a estar dispuesta al público, quien quiera venir a expresar cualquier cosa. Es emocionante, lo repito, pero qué fino. Hoy en el cerro hay un canto hermoso para cantar. Que se merucos hay en el cerro. Ya para un compromiso con todos, para que digan la verdad, dando a conocer la realidad de nuestros pueblos, las culturas y el porvenir y el futuro. Gracias. Buenas tardes. Estamos probando la emisora para saber, para poder trabajar a diario con todas las comunidades, las personas. Mi nombre es Brian Alexander Reyes Camacho y estoy muy contento de estar aquí y les voy a dar una canción dedicada a ustedes que se llama La Cucharita. En la vereda de Lende del municipio de Saboya, una cucharita hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Lende del municipio de Saboya. Esto es un ensayo, pero estamos luchando para que esta emisora se dé y para beneficio de todas las comunidades vecinas. Mi abuelita es muy bonita, aunque a veces muy gruñona, aunque a veces me regañe, yo la quiero mucho. Porque hay que respetar, aunque seamos mal portados. Te aseguro que me enderezaré rapidito. Y cuando llegue a viejo, le estaré agradeciendo por ser un hombre correcto, respetuoso y buen amigo. El mar se encrespa y se agiganta, y la luna de luz prepara el vuelo, y en el momento en que la paz levanta, da un beso al mar y se remonta al cielo. Y aquel monstruo indomable que respira de tempestades, sube, baja y crece, y al sentir aquel ósculo suspira, y en su cárcel de roca se estremece. Hace siglos de siglos que de lejos tiemblan de amor en noches equivales. Ella le da sus límpidos reflejos, él le ofrece sus perlas y corales. Con orgullo se expresan sus amores, esos viejos amantes afligidos. Ella le dice, te amo en sus fulgores, él prorrumpe, te adoro en sus rugidos. Ella lo duerme con su lumbre pura, y el mar lo arrulla con su eterno grito. Y le cuenta su afán y su amargura en una voz que truena en lo infinito. Entonces el mar de un polvo a otro polo, al encrespar sus olas plañideras, inmenso, triste, desvalido y solo, cubre con sus sollozos la ribera. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder.